Te cometí el error de hablarle a unos ignorantes borrachos, que para ellos, a decir, en otras palabras, estoy en desacuerdo con la política económica de Correa, eso era hablar huevadas. Cometí el error de hablarle a ignorantes y borrachos, tratando de explicarles que la política económica del entonces economista Correa y ministro de Economía eran erradas y que serían catastróficas para el país. A este señor no le gustaron mis comentarios que escuchó en radio HCJB. Mandó a pedir una copia de lo que yo decía. Y obviamente que al revisarlos se dio cuenta que lo que yo decía era una opinión diferente a lo de él. Pero de ninguna manera eso fue algo personal. Yo jamás tuve nada personal con él. Lo único personal es que él sabe perfectamente bien que a él me calumnió en el año 2005 con algunas personas que no me conocían a mí. Él y yo lo sabemos. Nada más. Eso es todo. Desde entonces yo he ido desmenuzando la política de él, todo lo que él ha dicho en las sabatinas, hasta que un buen día me di cuenta que él era mentiroso de acuerdo a su propia definición de mentiroso, que no es decir toda la verdad. Se lo demostré y lo escribí y lo dije aquí. También dije que de acuerdo a su definición de sinvergüenza, a él le caía porque defendía lo indefendible. Posteriormente él mintió sobre mí en una cadena sabatina. Entonces escribí mi artículo mentiroso. Aquí ya se lo he demostrado a la saciedad de que él miente. Ya no tengo más que saldar. Esta deuda está saldada, señores. No tengo nada más que decir. El pueblo ecuatoriano ya sabe de él y se va. Ya se va. Moreno es otra persona. Hay otros candidatos. Si yo siguiese en este programa, yo tendría que ver qué criticarles a todos los candidatos, no solamente a Moreno. Por eso, señores, estoy diciendo, si aspiran al poder y les encuentran algo, ellos tendrán que responder. Y es la oposición quien tiene que ir y decirle al gobierno lo que he dicho yo por tantos años. No soy yo quien tiene que hacer el trabajo de los aspirantes al poder, disque opositores. Son ellos, que lo diga Lazo, que lo diga Cintia, que lo diga Moncayo, y que respondan por todos los audios y todos los vídeos que ponen sobre ellos, sobre lo que ellos tienen que responder. No soy yo quien tiene que hacerlo, señores. Por años he indicado que la corrupción no es tema que aborda la oposición, y seguramente es porque tienen temor que ese discurso les rebote. Así que no soy yo quien debe hablar de la corrupción del gobierno. Ya no, yo no soy candidato, señores, a nada. Ya no soy yo quien tiene que hablar de las falencias del gobierno en estos tiempos de campaña. Son los candidatos los que tienen que hacer ese trabajo, y si no pueden hacerlo, que el pueblo juzgue si son dignos para recibir el apoyo popular y su voto. Yo, señores, voy a pensar qué es lo que tengo que hacer. Y al momento actual, ya les dije, la única forma de hacer política en Ecuador y poner nuestros pensamientos de frente y poder tratar de alcanzar nuestros objetivos patrióticos es teniendo un partido o un movimiento político dentro de las circunstancias actuales, con este Consejo Nacional Electoral discriminatorio y con estas leyes discriminatorias que tenemos. Pobres aquellos que creen a los que dicen querer cambiar un gobierno haciendo lo mismo que se critica, o queriendo llegar al poder para lograr lo mismo que logran los que ostentan el poder ahora. Yo no puedo estar de acuerdo con un sistema perverso, ni puedo adaptarme, no puedo adaptarme a ello. Si queremos algo diferente, tenemos que ser, pensar y actuar de manera diferente. Señores, con esto yo me despido de ustedes. Yo no sé si volveré a hacer este programa. Yo lo pensaré detenidamente. No es esto de vacaciones, señores. Lo he decidido en estos días. No se lo había comunicado ni siquiera a los directores de Radio Morena. Se los estoy comunicando en este momento. Y les agradezco por esta oportunidad. Luis Almeida, muchas gracias y hasta otra ocasión. Muy buenas noches a todos ustedes, radio oyentes. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por haber hecho efectivo junto conmigo este programa Desenlace Dominical. La mujer de la patria también. Estas opiniones son responsabilidad exclusiva de quien o quienes las pronuncian. Radio Morena no se responsabiliza, no son nuestro pensamiento ni opinión. Estamos en renovación constante. Morena, la gigante del Pacífico. El siguiente es un programa de entretenimiento, categoría E, apto para todo público. En un fin de semana, reunirse con la gallada es importante, porque se lo hace para disfrutar del diálogo, el comentario, los recuerdos de aquellos tiempos y disfrutar de este sentimiento popular. Sentimiento Popular, un programa con toda la música que le gusta a nuestro pueblo. Sentimiento Popular. Pues sus manes les conozco, son bacanes, pana. Calla, calla, brujo. Ya con ustedes, su anfitrión y amigo, Gustavo Alvarado Jaramillo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la programación dominical Sentimiento Popular. Las 21 horas con 32 minutos, 9 de la noche con 32 minutos en Radio Morena 640 M, la gigante del Pacífico. Reportándose su servidor amigo Gustavo Javier Alvarado Jaramillo. Y como siempre, la invitación muy cordial para que marquen nuestros teléfonos 2519-116, 2519-000. La música popular presente en Radio Morena 640 M, la gigante del Pacífico. Así es que felicidades en este domingo. Nos vamos de viaje con la nave rumbo hasta las 0 horas. Atención, por favor, pasajeros con destino a Estados Unidos y Europa, abordar la nave por la puerta número 5. Pobreza, triste consuelo, es que se aleja. Pero no importa, yo más la quiero. Todo el alma lo grito al cielo. A donde vayas, te buscaré. Toda mi vida te esperaré. Pero sus ojos van lagrimeando, quiero llorar.